Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. La educación es lo primordial en los pueblos y en San Luis tan mal que está todo esto, ¿no? La educación es lo que eleva al ser humano, por ello es tan necesario. Dicen María y Nuri que la educación es primordial y que la educación eleva al ser humano. ¿De dónde lo saca? ¿A dónde está el ser humano que es mediante la educación que se puede elevar? La explicación inmediata es que lo rescata y lo eleva de la ignorancia al saber. No podría pensar eso. Pero ¿cuál sería el problema de no saber? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si todos estuviéramos sumidos en la ignorancia? De algo o de todo, pero todos. Los pesimistas dirían que seríamos apenas unos simios sin pelos y no seríamos los que somos hoy como seres humanos, o al menos como se concibe a la humanidad. Es una frase que se dice por ahí. Otros piensan que dentro de un marco de ignorancia generalizada nadie sabría qué es ser un ignorante. Es decir, ignoraría su ignorancia. Todas estas discusiones tal vez no sean las adecuadas y nos lleven muy probablemente a ningún lado. Saber es un derecho. Entonces, cuando algo ocurre y está disponible, y debería ser siempre tener acceso a esa información, entonces yo tengo el derecho a saber. Una forma de saber es siendo educado. Cuando sé cosas, por muy simples o complejas, comparado cuando no las sabía, porque esa es la idea, no importa si es simple o complejo, es comparado cuando no las sabía, me constituyo como un individuo con legitimidad. Soy reconocido y me reconozco. Soy parte de una sociedad y respetado, pero en mis derechos. Estar educado conlleva una responsabilidad, que es educar a otros. Entonces, si ya disfruto del derecho de saber, ahora ayudo a que otro lo tenga y lo ejerza. Pero además, este sería el otro punto, primero el derecho a saber per se. Tengo derecho a saber, tengo derecho a ser educado, pero además saber es poder. Si sé, tomo decisiones más acertadas, es más difícil que me engañen. Eso me eleva, no por sobre otros, me eleva por sobre la intención de dominación de cualquiera. El Estado argentino, el actual sistema de gobierno en San Luis, particularmente su poder ejecutivo, tiene una postura tomada. Por ejemplo, este y otros sistemas castigan al saber, cercena la elevación que brinda la educación, mancilla la actividad del educador, haciéndolo responsable de la falta de saber o de educación, cuando el único responsable aquí, en Taiwán, en la China, en Canadá, en Ecuador, el único responsable de garantizar la educación de sus ciudadanos es el Estado. Los gobiernos en Argentina, los gobiernos provinciales en general, dada la ley que tenemos, no comparten la postura ni de Nuri ni de María. Si estuvieran en su agenda, hacer escuelas, mantenerlas, destinar más fondos a educación, equiparar el sueldo al docente al que tenían los jueces. Antes el sueldo de los docentes era el 80% del de un juez. No ocurriría lo que ocurre. Que los peores sueldos en la administración pública los reciban los docentes, casi a nivel general en todo el país. Que el docente es responsable de garantizar la escolaridad y no el Estado. Que el docente es la causa del fracaso de la educación en la Argentina y no los políticos y los legisladores que promulgan, promueven, consienten las políticas educativas en el país. Ideas que son totalmente equivocadas, pero se instalan con facilidad en la ciudadanía. Estos políticos y autoridades, que alguna vez fueron su vecino, parece que hubiesen olvidado que las cuidó en algún momento una madre y que los parió la escuela. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, divulgación científica en la radio. Empezamos otra hora de divulgación científica, otra hora sobre reflexión sobre la ciencia aquí en Radio Ciudad en el 98.1. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745 y podés dejar tu mensaje en el 420-895, creo que tenés un minuto. Tengo aquí al lado mío Osvaldo Martín, que nos dice otras formas de comunicarse con La Búsqueda. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Osvaldo? Otra cosa que podés hacer es entrar a tu cuenta de Facebook. Sí. Y dentro de tu cuenta de Facebook buscar La Búsqueda. Uh-huh. Y te va a aparecer. Sí. Ese fan y empezás a comunicarte con nosotros por ahí. Muy bien. O podés entrar a Peligro Ciencia y ahí encontrar una múltiple cantidad de formas de comunicarte. Exactamente. Podés comunicarte también a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Bienvenidos y gracias a toda la gente de FM Center en el 98.1 en Tilizarado, que nos recibe todos los sábados a partir de las 9, 98.1 FM Center de Tilizarado. Muchísimas gracias a la gente de ahí por dejarnos entrar a esta parte de la provincia. Realmente estamos, es muy alentador. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, que se acaba de presentar, Lorena de Gastaldi. En la conducción, ¿quién les habla? Antonio Mangione. Y en la operación de sonido y puesta en el aire, Alejandro Fernández. Seguro que tenés una noticia. Tengo una noticia. Dale. Sí. Generalmente cuando nosotros damos noticias, hacemos la aclaración, generalmente cuando son noticias biomédicas, si el experimento se realizó sobre modelos animales, por ejemplo ratas o ratones, que es lo más común, o sobre humanos, sí. ¿Saben? Por la cuestión de si es trasladable lo que se encontró ahí. Sí, el alcance del descubrimiento. Bien. Sí. La cuestión que también deberíamos hacer la aclaración, o deberíamos preguntarnos al menos, si los ratones y las ratas usadas eran machos o hembras. Sí, conviene. Sí. Es algo que deberíamos hacer y que nosotros o los deberíamos hacer el mundo académico en general. Ajá. Y uno cuando lee un trabajo. Uh-huh. El problema es que generalmente esto no se hace. No me digas. ¿Sí? No se hace, a pesar de que se ha encontrado alguna evidencia de que en ciertas enfermedades hay grandes diferencias entre ambos sexos. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, en el asma, en el umbral de dolor, uh-huh. en las enfermedades inmunes. Sí. ¿Sí? En la ansiedad, por uh-huh. ejemplo, hay diferencias marcadas. A principios de este mes se realizó una especie de taller en California, organizado por una científica que se llama Rae Silver, que es una neurocientífica de la Universidad de Columbia. Y esa, parte de ese workshop, que era de neurociencia, trató este tópico y se invitó a gente de distintas disciplinas. ¿Sí? Científicos, periodistas, uh-huh. Gente de farmacéutica, gente que está involucrada en política científica de Estados Unidos. Sí. Y más o menos la idea de ese taller fue discutir el problema que tienen estas cuestiones de que puede haber sesgos uh-huh. ¿sí? en los estudios cuando se utilizan machos. Ahora, uh-huh. la cuestión es por qué generalmente en los estudios, ¿sí? cuando se usan ratas o ratones, son machos los que se utilizan. Qué buena pregunta. Y no hembras. La cuestión tiene que ver, no es porque los científicos o las ratas o sean sexistas, ¿sí? uh-huh. sino que tiene que ver con el manejo de los animales. A ver. Manejar machos es mucho más sencillo, principalmente por el ciclo ovulatorio que tienen las ratas, por ejemplo, que es de 4 días. Uh-huh. Entonces, cuando tenés el ciclo ovulatorio, las hormonas cambian mucho en esos 4 días. En muy poco tiempo, sí. Claro, necesitas como un... Primero, tenés que dar cuenta de esa variabilidad de alguna forma. Claro. Una forma de corregirla es aumentar el N, aumentar la uh-huh. cantidad, y tenés que aumentar por lo menos en 4, sí. ¿está bien? Comparado que si usaras machos. Y aparte que tenés que tener ciertos... O sea, siempre como que tenés ruido en tus datos. Uh-huh. ¿Sí? No necesariamente en todos los experimentos. Pero en cualquier cosa que tenga que ver aparecer. Con hormonas o que pueda llegar a tener que ver con hormonas, vas a tener uh-huh. una parte que puede que no la estés explicando. Entiendo. Entonces, eso hace que tengas dos cosas. Que tengas un manejo más difícil y que eso requiera más dinero. Y por lo tanto, generalmente conseguís fondos lo suficientes como para trabajar solamente con machos. Entiendo. Bueno, esto... No tenemos claro en realidad hasta qué grado hay diferencias entre sexos, precisamente porque se tiende a hacer esto en modelos animales, ¿no? Uh-huh. Porque tiende a haber este sesgo. Pero, por ejemplo, hay un paper del año 2009, del año pasado, que muestra, ¿está bien? No solo que se tiende a usar principalmente machos, ¿sí? Sino que en la mayoría de los trabajos ni siquiera se reporta el sexo. Vaya. No sabes qué usaron. No sabes si fue una mezcla. Cuando decís las mayorías, vos estás diciendo que cuando la mayoría, digo la mayoría, te o, digo, o hay ejemplo, un estudio, o hay un estudio, digo, o varios estudios que ya lo estudiaron. Que hay un estudio del 2009, sí. ¿Sí? Es un estudio de alguien que estaba haciendo un postdoctorado, ¿sí? Y, por ejemplo, él estudió distintas ramas de las biologías, uh-huh, o las biociencias. Por ejemplo, en inmunología él encontró que el 60% de los trabajos, ¿sí?, en un periodo de tiempo, en el 60% de los trabajos no reporta el sexo de los animales que utiliza. No informa ¿sí?, sobre... Uh-huh. Después, hay otros, por ejemplo, en reproducción, es donde más se reporta. Sí, claro. Porque si tiene no que ver con eso. Forma, claro, que te lo publiquen, además. Es prácticamente como que no hay reportes que no diga. Y ahí se tienen que usar mayoritariamente hembras. Está bien. Pero es el único caso. Uh-huh. ¿Está bien? En los casos, o no se reporta, o se usan machos. Y la preocupación de este comité, de este grupo de gente, es no solo que se empiece a informar, sino que además... ¿Qué es lo que estaría pasando en cuestiones de salud, recomendaciones? Bueno, por eso, por ejemplo, la organizadora de este workshop, esta mujer neurocientífica Silver, uh-huh, de apellido, ella muestra como caso paradigmático 10 drogas, uh-huh, ¿sí?, que durante el año 97 al 2000 se retiraron del mercado, ¿sí?, 10 drogas. ¿Por qué? Porque estas drogas habían sido probadas prácticamente la mayoría en hombres. Cuando salieron al mercado y empezaron a ser usadas, de esas 10 drogas, 8, ¿sí?, generaban casos severos en mujeres mayoritariamente. Ah, mira vos. ¿Sí? Uh-huh. Y de 4 de esas 8 estamos seguros de que tiene que ver por una cuestión, o sea, estamos seguros de que, uh-huh, hay una diferencia grande y que es por una cuestión de alguna cuestión fisiológica. Y te hago una pregunta, ¿y cuando se hacen experiencias clínicas en seres humanos? Bueno, lo que se reparte es que un poco más ahí. Se hace un poco más, pero esto es a partir del año. Me deja un poco más tranquilo. Sí, pero esto fue en la década de los 90 cuando el NIH, que es el organismo, es el organismo que más plata invierte, por lo menos público, sí, que más plata invierte es en el ciencia. Instituto de Investigación de Salud de Salud de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Y es como que el que marca políticas, por eso, uh-huh, precisamente, por ser el que más plata, sí, pone. Ellos, y sí. Ajá. Y sí. Bueno, sí. Ellos hicieron una especie de acta donde se dijo que los estudios financiados por el NIH tienen que incluir ciertos estudios, uh-huh, mujeres, uh-huh, y grupos étnicos minoritarios. Está bien. Sí, porque se había visto que... Está bien, sí. Ahora se está tratando de que el NIH adhiera a una política de incluir en modelos animales machos y hembras. Uh-huh. El NIH, reconoce el problema, sí, pero no encuentra la solución. No le quiere exigir mucho a sus científicos, ¿no? Los que financia. Y las empresas farmacéuticas menos. Tampoco. Las empresas farmacéuticas, claro, tienen como una serie de pasos que hay que cumplir. Vaya para con que la ciencia. Te pongan la plata en... Vaya con la ciencia, qué complicado. Es complicado. Es complicado. Pero por lo menos... Está bien, vos sí probes el lado negativo. No. Yo veo el lado de que hay científicos por lo menos que se están preocupando en esto y lo plantean como un problema me pongo en el lugar de guarda que la ciencia es muy divertida, es muy interesante, es muy útil si se quiere, pero tiene sus vericuetos como todo campo donde hay tensiones de poder, sobre todo donde hay plata involucrada. Sí, no, por eso la farmacéutica siempre sabemos que son... y bueno, básicamente esperamos que próximamente, no se sabe muy bien cuándo, pero en los próximos tal vez 4 o 5 años implementen políticas que vayan hacia ese lado. Han empezado las revistas con, uh-huh, políticas de esos, de que por bien lo menos deben informarse bien el sexo y otras características de los animales. Después se me acordaba en el cierre que te mencioné algunos resguardos que están teniendo diferentes revistas acerca del tratamiento de la información y las bases de datos crudos. Bien, dale. ¿Sí? Con los que investigan, con los que usan los investigadores. Si te digo, Osvaldo, consumí este shampoo que tiene ADN de tortuga, te va a dejar el pelo más brillante. Te empezaste a reír cuando dije que el pelo más brillante o ADN de tortuga. ADN de tortuga. Hay un estudio recientemente realizado en la Universidad de Illinois, en realidad hace muy poquito fue realizado y hace muy, muy poquito fue publicado en la revista Journal of Consumer Research, que sería algo así como la revista de las investigaciones sobre el consumidor. Uh-huh. Es una revista muy particular. Se hace investigación desde distintos campos disciplinares, desde la fisiología, la neurociencia, el marketing, obviamente, las escuelas de negocios, ciencias económicas, ¿sí? Donde estos investigadores, Xu y Wen, ¿sí?, estudiaron cuál es el resultado, cómo es percibida esa publicidad, esa propaganda que tiene este componente de que como que quiere inflar. ¿Sí? Claro, que tiene como una bombita ahí adentro, como que infla la información y el contenido de su publicidad con información técnica de alta de muy baja digestión, es decir, cuesta digerir información técnica específica, ADN vegetal, ¿sí? Sí. Ceramidas, ¿no? Con lipocápsulas. Entonces, claro, exactamente, sí, siempre hay algo como que un valor agregado que se le quiere dar al producto. Y fíjate vos que los que especialistas en marketing proponen que esta es una buena estrategia para conquistar al cliente y atraparlo. Pero resulta ser que no opera de la misma manera en todos los el blanco de gente, la población. ¿Qué ocurre? Resulta ser que los consumidores en general, si no son muy versados en el producto o no tienen mucho conocimiento en general de lo que se ofrece en el mercado, a esos productos que ofrecen como particularidades muy tecnos y muy novedosas, los califican positivamente. Qué bueno que tiene ADN de tortuga, qué bueno que tiene ceramida, qué bueno, ¿no? Pero lo hacen muy displicentemente. Sin embargo, aquella persona que tiene o un poco más de conocimiento o conoce sobre el ámbito del producto o está vinculado profesionalmente a alguna rama de la ciencia, ya lo empieza enseguida desconfía y deja el producto, inclusive deja de consumirlo, pero lo más importante es que lo evalúa negativamente. Ajá, bien. Eso no es el único hallazgo. El otro hallazgo es que si la publicidad sale en medios muy populares, en general tiende a rescatar a este, digamos, consumidor incauto y directamente desplazar, lo barre, lo echa, lo espanta a aquel que tiene alguna postura un poco más crítica. Pero si salen canales que están vinculados a alguna especialidad, son canales cerrados, si están dirigidos a un target específico, como va dirigido a esa persona, la persona siente que es un mensaje para él, para ella, y por lo tanto lo acepta. En definitiva, como se trata de venderle al público masivo, lo que ocurre normalmente es que hay un, según este estudio, le están recomendando a la gente especializada en marketing y publicidad, mira, hay gente que puede ser displicente y tal vez no le importe, porque no sepa, porque realmente no le importe, pero hay otra que es muy puntillosa con estos temas, y cuando vos le mencionás ceramida, cerveza con el método Pilsen europeo, que en una de esas puede ser algo que, por ejemplo, como en Estados Unidos, el mayor consumidor son los varones y no las mujeres, podría llegar a seducir a las mujeres, pero definitivamente va a generar un manto de sospecha entre los varones. Entonces, podría ganar algo de mercado entre las mujeres, pero se le cae el mercado masculino, porque desconfía directamente en un producto que le ofrece algo que ellos saben, o que no tiene mucho valor agregado, o que es una burda mentira. Y lo que propone, interesantemente, acá los autores, los publicistas tienen que empezar a dialogar con su target publicitario, con la persona, con la otra cosa, la otra parte del trato, que es, mirá, yo te explico lo que tiene, pero te explico. No intento meterte un caballo de Troya, y tienen que ingeniárselas de manera de generar este diálogo con el consumidor para no, de alguna, como diríamos vulgarmente, ningunearlo. Claro. ¿Y por qué elegí esta noticia? ¿Por qué me impactó? Porque acá se pone de manifiesto, en una cuestión muy sencilla, el valor de saber, el valor de saber, lo importante que es saber, cómo inmediatamente vos puedes tomar decisiones más acertadas que te protegen de que alguien te quiera o te pueda engañar. Vamos a la pausa de... No, ¿qué pausa de la emisora? Por favor, si no nos vamos a pasar nunca este tema. Me encantó, lo trajo Osvaldo. Lisandro Aristimuño. Bien. Me hice cargo de tu luz. Nació en Viedma en 1978. Escuchen este tema. Cielo. olvidarme de vos en este trampolín de roca. Hay miradas inocentes, pero no observaciones inocentes. No escapa a la comunidad de San Luis, probablemente no escape a ningún argentino, que la educación en Argentina no se le ha dado la importancia que ni que se debe, ni que se merece, ni que necesita. ¿Qué es educar? ¿Cómo era la educación hace un tiempo atrás? ¿Los conflictos eran los mismos? ¿Qué le pasa a un niño cuando se educa en la escuela? Cuando no había escuelas, como las que conocemos hoy al menos, ¿había educación? ¿Y qué tipo de educación era? Nos visitan en el estudio hoy el magíster en educación, Ramona Domeniconi, la licenciada Cristina Uderut. Ambas son docentes e investigadoras en la Universidad Nacional de San Luis. Y les quiero dar la bienvenida y enseguida bombardearlas con un montón de preguntas. Bienvenidas. Hola, ¿cómo estás? Ramona, ¿qué le pasa a un niño cuando va a la escuela? Además de traer las carpetas con con apuntes, con pegotes, con actividades. ¿Qué le pasa cuando entra a la escuela y está en la escuela? A ver, Antonio, la verdad que la pregunta es muy, muy compleja y de hecho, bueno, primero agradecer muchísimo esta invitación, pero hay que decir que en verdad lo que estás planteando, Antonio, lo que están planteando en este programa, tiene una complejidad que excede los minutos de un programa, ¿no? O sea que tendrías que estar pensando en abordarlo a partir de un ciclo. ¿Qué bueno, le pasa ahora, a un niño? Ahora va a tener que hacer un esfuerzo de síntesis. Bien. ¿Qué le pasa a un niño? A los niños le pasan múltiples cosas porque además no podríamos hablar de un niño, sino que es necesario remitirse a las múltiples infancias. A ver. Cada uno de nosotros está atravesado por los contextos sociales, políticos, económicos, familiares, culturales, educativos. Y acá hay una diversidad, ¿sí?, que van marcando la complejidad, pero además hay que marcar las edades de los niños. Esto tiene que ver con que lo que le ocurre, en definitiva, a un niño tiene que ver con particularidades que se inscriben en su contexto inmediato y en su contexto mediato. ¿Cómo sería eso? A ver, el contexto inmediato del niño, el niño pequeño, vamos a hablar de un niño que empieza su socialización en la escuela. Uh-huh. El contexto inmediato es su familia. Entonces va a depender de las herramientas que haya podido construir en el seno de su familia lo que también le pasa en la escuela. Te doy un ejemplo muy concreto, muy simple. A ver. El lenguaje. Uh-huh. ¿Sí? El lenguaje este que usamos habitualmente todos los días y que nos permite jugar un juego lingüístico. ¿Sí? Entonces es saber decir decir correctamente, pero además saber cuándo decir lo que se debe decir y el modo adecuado de decir. A ver, si nosotros pensamos en los niños y en los diversos contextos en que se subjetivan, en que se socializan, nosotros tenemos que dar cuenta de que va a haber niños que van a saber jugar el juego lingüístico cuando entran al jardín o cuando entraron a primero o a segundo grado, y va a haber niños que van a plantear algún tipo de déficit respecto de este tipo de competencia. Saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Uh-huh. Y eso que no estamos entrando en lo que serían los lenguajes de las áreas, ¿no? No quiero hablar de lenguajes disciplinares porque de hecho no son lenguajes disciplinares en las escuelas, pero sí los lenguajes que plantean las diferentes áreas curriculares. Y este lenguaje y este juego lingüístico, si es como lo llamaste, ¿se afianza y se mejora en la escuela y tardaría mucho más que se desarrolle en la casa o es un ida y vuelta? A ver, el lenguaje en realidad podría mejorarse en la escuela, uh-huh, siempre y cuando la escuela esté preparada para que esto ocurra. Recién yo te daba este ejemplo de la lengua. Voy a seguir con el ejemplo del lenguaje, pero ahora te voy a dar diversidad de contextos. A ver. Ciudad de San Luis, un barrio periférico, casi marginal. Uh-huh. Ciudad de San Luis, escuelas privadas de cuotas de 300 pesos. Uh-huh. O, por ejemplo, chicos que viven en countries. Acá no se nota mucho la diferencia, okay, que de hecho la hay. Pero si nosotros pensamos en barrios cerrados que tienen sus escuelas en diferentes ciudades del país, uh-huh, esto sí te da una brecha muy amplia, ¿sí? Entonces, uno, remitiéndome, ¿no?, a esta idea de qué enseña la escuela o poder pensar, bueno, ¿para qué sirve la escuela? ¿Sí? Para poder pensarla hoy a la escuela y poder después historizar para ver cómo fue en la historia, ¿no? Porque era algo que vos planteaste. Pregunta recién que le quiero hacer a Cristina. Sí, si no alcanzamos ahora, pero, enseguida después de la pausa. ¿Por qué te quiero plantear esto? Porque en verdad el proyecto actual uno lo tiene que pensar no solo a la luz de las regulaciones formales. ¿Qué es una regulación formal? La ley, por ejemplo. Uh-huh. La Ley Nacional de Educación. ¿No debe ser pensado así, decís? No solo. Sino que también debe ser pensado a la luz de las necesidades que estamos planteando los ciudadanos, si es que las planteamos, de las demandas sociales, de la conflictividad social y, obviamente, del crecimiento exponencial del conocimiento. La escuela siempre fue, de alguna manera, un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Teníamos una escuela sumamente represiva durante los gobiernos militares. Tenemos una escuela que no sé cómo definirla, tal vez me demore 10 años en entender en la distancia qué es lo que le está pasando a la escuela ahora. Pero sí puedo entender qué es lo que pasaba con la escuela donde todo eran guardapolvos blancos. Y lo que se hablaba y lo que se discutía ahí, digamos, era una escuela llena de esos agujeros que hacen falta, que es por donde la sociedad se mete y se habla y se discute de las cosas que están pasando en la sociedad. ¿Qué está pasando en la escuela de ahora? Que vos decís, no hay que pensarlo de lo normal, de lo normativo, pero entonces, ¿para qué va mi hijo a la escuela? ¿A qué va mi hijo a la escuela? ¿A que le enseñen contenidos? ¿O a formarse en valores? ¿A elevarse en su capacidad de discernimiento? ¿A todo junto? Y ya me tengo que ir a la pausa, entonces dejo esa pregunta de vuelta, es como reiterar la pregunta y ver si podemos contestar esa pregunta y ver cómo era, no sé, 200 años atrás, podemos ir, ya que estamos en el Bicentenario, 200 años atrás. Vamos a la pausa y volvemos con Ramona Domeniconi y Cristina Uderud. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. ¿Cómo son tus amigos? ¿Te escuchan? ¿Te hacen pasar buenos momentos? ¿Te dicen la palabra justa cuando más la necesitas? Así es. FM Ciudad. En el otoño 2010. Pero además, te pasamos la mejor música. 98.9 MHz. 98.9 veces mejores que tu mejor amigo. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Comprender es separar la esencia de sus matices. Entonces, hacíamos la pregunta recién, ¿a qué va mi hijo a la escuela? Si querés podemos hablar de la situación ideal. A ver, la escuela es un agente de socialización muy importante. ¿Y sabés para quiénes se vuelve relevante e indispensable? Para los sectores más empobrecidos. ¿Por qué? Porque es allí donde podrán apropiarse de un lenguaje. Uh-huh. Es allí donde podrán apropiarse de la escritura, uh-huh. donde podrán apropiarse de cálculos, ¿sí? Y donde podrán aprender algunas nociones, si es que la escuela está preparada para eso, que les sirvan para la vida democrática, como por ejemplo la participación. Uh-huh. ¿No? Entonces, por ahí los sectores medios, ni que hablar de los sectores más acomodados, pero los sectores medios, como somos nosotros, bueno, podemos hacer la diferencia en nuestra casa o la diferencia a través de otras agencias de socialización. Pero a hay diferencia otra de los sectores más empobrecidos que están en desventaja. Es solo la escuela y los medios de comunicación, y en los medios de comunicación lo más masivo y, por ende, lo de menor calidad. Probablemente lo de menor calidad, además. Y esta situación, esta concepción de la escuela, ¿es la misma hoy que la que era 100 años atrás y 200 años atrás? ¿Y en qué ha cambiado, si es que cambió algo? Ha cambiado, pero siempre en relación a la escuela y esto de las infancias, de las diferentes infancias de las que hablaba Ramona, hubo dificultades y obstáculos que vencer. Porque si vamos a 1880... Uh-huh. que se toma como una fecha de inicio de la constitución y consolidación de nuestro sistema educativo. Si bien en el 84 se sanciona la ley 1420, uh-huh. La ley de educación obligatoria, gratuita, laica, sí. gradual, se sabe que con esa ley no alcanzó para incluir en las escuelas a todos los niños de la República y sobre todo a los niños pobres y a los niños que llegaban como producto de la gran corriente inmigratoria de uh-huh. fines de siglo, principios del 20. ¿No? No quedaron incluidos. No, y tal es así que hay investigaciones que dan cuenta del surgimiento ya desde 1860 de sociedades y asociaciones constituidas por comunidades de inmigrantes, por docentes, por directivos de escuelas, por vecinos, que tenían en sus inicios un alto grado de autonomía con respecto al Estado, sí. ¿no? Y que se dedicaron a proteger a la infancia pobre. ¿Cómo lo hacían? Y bueno, proveyéndola de alimentos, ajá. de ropa, pero no quedándose ahí en esa cuestión, sino también estimulando a esos niños y a esos padres para que se instruyeran, es decir, para que por lo menos esos niños cumplieran con la instrucción elemental. Esa concepción de garantizar que los niños tuvieran acceso a la educación, voy a usar una frase hecha, de educar al soberano, sí. ¿estaba vinculado con a un genuino deseo de promover la superación de los individuos, o es porque a Sarmiento y a su generación le aterrorizaban el malón de indios? La educación, si vamos al pensamiento de Sarmiento, estuvo pensada, sobre todo la instrucción elemental, ¿no? que es a lo que más se dedica Sarmiento, y a la creación y puesta en funcionamiento de las escuelas normales, ¿no? Quiero aclarar que estoy siendo sarcástico con eso, ¿no? Fueron una maquinaria clave pensada en la lucha contra la barbarie. Claro. ¿No? Contra todo aquello que representaba la cultura fuera de las ciudades, fuera de las grandes urbes. Uh-huh. Es decir, lo rural, lo aborigen, no era cultura, mala palabra. Era pseudocultura, uh-huh. en el mejor de los uh-huh. casos. El orden civilizado se concentraba en las ciudades con sus instituciones jurídicas, con sus teatros, con sus grandes bibliotecas, con sus escuelas. Bueno, esto es lo que Sarmiento había visto en su viaje de 2 años cuando estuvo exiliado en Chile y el ministro de Instrucción Pública lo manda, cumpliendo uh-huh. una labor para traer un informe acerca de cómo era la situación de la educación en los países más civilizados, ¿no? Y bueno, Sarmiento queda enamorado del sistema educativo norteamericano, ¿no? Uh-huh. Y establece amistad con educadores muy, muy renombrados de Norteamérica. ¿De qué no se habla hoy en la escuela? ¿De qué no se habla? Sí, la pregunta es para las dos. ¿De qué sistemáticamente está olvidado? ¿Qué pregunta? Sí, porque en realidad la escuela, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Así como infancias, escuelas, porque las escuelas están hechas por seres humanos. Y por más que se intente controlar aquello que se va a trabajar curricularmente, yo creo que, y además me parece que por ahí apunta tu pregunta, por una parte, es imposible controlar lo que acontece en cada una de las escuelas y en cada una de las aulas. Pero por otro lado, respecto de algo que vos mencionaste antes de ir a la pausa, que tiene que ver con la educación integral, lo que se plantea es, bueno, ¿qué vamos a entender por integral? Uh-huh. Y si la escuela es un agente socializador que además siempre ha reñido conflictivamente con iglesia, con familia, en algunas épocas de manera menos contradictorias, en otras épocas con mayores contradicciones, ahora con los medios de comunicación, en una época muy fuerte con los clubes fueron desapareciendo. Lo que una sociedad en una determinada época, y esto es pensar en dos ejes, en el eje tiempo y en el eje espacio, va definiendo como valioso. Eso me gusta. Esto es lo que después va a devenir, o esto es lo que debería devenir en contenidos específicos para ser trabajados en las escuelas. Y esto es trabajado de manera transversal. Esto es, no necesito una hora que se llame participación ciudadana, uh-huh. ¿sí? Para trabajar la participación. La puedo trabajar en matemáticas, uh-huh. en lenguas, en qué sé yo, en ecología, ¿sí? El punto es que nosotros tenemos un proyecto de país muy poco claro. Vaya. Y frente a esta ausencia de claridad, uno podría decirse, bueno, a ver, ¿qué se le está demandando a la escuela? ¿Que forme para la vida laboral? ¿Que forme para la ciudadanía y para poder ser partícipes de una democracia? ¿Se forma para proseguir estudios superiores? Todo eso está dicho en la ley, pero esto que te vuelvo a decir, Antonio, una cosa es lo que está regulado a través de la palabra y de manera formal, y otra cosa es lo que realmente se va instalando como necesidades, como demandas, y que tiene que ver con regulaciones de la vida cotidiana, a veces explícitos y otras veces, la mayoría, implícitos. Si uno... ¿Puedo? Sí, dale. A mí me parece que lo que sigue pasando, y esto pasó desde fines del siglo XIX y desde antes también, es decir, nunca hubo una educación igualitaria para todos. Es decir, nunca se educaron igual los niños ricos que los niños pobres. Y esto ha marcado una diferencia fundamental en las posibilidades de acceso luego a diferentes posiciones sociales, uh-huh. en la adolescencia y luego en la adultez, en la posibilidad o no de seguir con estudios universitarios o no, en la posibilidad de conseguir mejores trabajos. Es decir, esto ha marcado una línea divisoria. Las condiciones económicas de base, las condiciones económicas y culturales de las familias, es un anclaje muy fuerte que tiene que ver ya desde la infancia con la posibilidad de que el niño consiga el estatuto de alumno y lo logre mantener. ¿Qué es un estatuto de alumno? Claro, es decir... ¿No es alumno por ir a la escuela? Claro, cuando yo hablaba... ¿180 días de clase no garantizan ser alumno de una escuela? Pero cuando yo hablaba, por ejemplo, de las sociedades que se dedicaron durante el siglo XIX y también avanzaron sobre el XX, uh-huh, a promover la educación de los niños y fortaleciendo las condiciones que obstaculizaban su ingreso y su permanencia a la escuela, ¿no? Condiciones económicas, porque los padres no tenían trabajo, uh-huh, o si lo tenían era muy mal pago. Eran jornaleros, sí. Es decir, estas asociaciones de fines de la segunda mitad del siglo XIX, con la participación de socialistas y de anarquistas, se diferenciaron muy fuertemente, uh-huh, de la labor encarada por otro tipo de asociaciones, por ejemplo, la Sociedad de Beneficencia, uh-huh, fundada mucho antes, en 1823, en el gobierno de Rivadavia, y las que organizaba la Iglesia, donde la niñez era atendida. Pero ¿En cuál era atendida? Desde ambos lugares. Pero de distintas maneras. La niñez quedaba estigmatizada y no salía de ahí. Es decir, ¿cuál era el estigma que tenía la niñez? El niño pobre, uh-huh, que era objeto de acciones caritativas por parte de gente pudiente. Uh-huh. Entonces, no había forma de que saliera. Claro, acá estas otras asociaciones. Se agotaba la intervención. Claro, en hacer caridad, en dar. Acá era más que dar, era impulsar al niño, sostenerlo para que se convirtiera es decir, proteger la niñez, pero además sostener al niño para que adquiriera el estatuto de niño alumno. ¿Alguna vez ocurrió en la historia de la educación argentina ¿qué? Que los niños adquirieran esa condición de... Sí. Hubo épocas en que lo logramos, por ejemplo, mejor. Por ejemplo. En la época de Irigoyen hubo, uh-huh, una importante escolarización. Y luego en la década del 40, durante el primer gobierno peronista, favoreciendo la educación de las clases más desposeídas. Y después no se puede hablar de bonanza en el sistema educativo en términos generales. Después hemos tenido tanta alternancia de gobiernos autoritarios. Pero además también alternancia respecto de los gobiernos democráticos también. Es decir, yo creo que siempre los cortes de los gobiernos militares han generado, bueno, que se rompiera esta trama que se empezaba a construir, sí, ¿no? Pero por otro lado, los intereses y las pugnas políticas entre los distintos sectores, esto tampoco ha permitido construir algo más sólido, uh-huh, en educación. Yo creo que esto también, no sé, Antonio, vos tal vez tengas mucho más claridad sobre esto, pero no creo. Creo que esto también ocurre en salud y en otras áreas, ¿no? Ahora, esto que decía Cristina, esto que marcaba tan claramente respecto del alumno pobre, en la actualidad hay muchísimas investigaciones que dan cuenta de esto. El alumno que va al comedor, ¿sí? El alumno que no comió y que por eso no logra aprender nada, el alumno que no tiene ni siquiera el cuaderno, y cómo el Estado se va corriendo, no solo porque no resuelve el que no coma, sino que además no están las ayudas necesarias o las acciones remediales para sostener este alumno en la escuela a como dé lugar. No es casual que estemos tratando este tema hoy, no es casual que tengamos dos invitados y no es casual la pregunta que les voy a hacer. ¿En qué situación de responsabilidad o corresponsabilidad está el docente cuando se para en la escuela, cuando se para en la sociedad? Porque parece ser que inmediatamente el responsable de todos los males de la educación y se instala en la sociedad muy fácilmente, decía yo en la editorial, parece ser que es el docente. Entonces, desde los gobiernos de los políticos se escucha decir a funcionarios, los docentes tienen que garantizar los días de clases. Esto es tan insultante y vergonzoso. Hoy lo escuchaba a la mañana... ¿no? Ni lo voy a nombrar quién era. ni lo voy a nombrar. Es insultante decir que garanticen los docentes los días de clases. ¿Dónde está? En el triángulo, en el pentágono de responsabilidad y corresponsabilidades del docente, que enseguida la sociedad, más tarde o más temprano, termina endilgándole al docente la responsabilidad de educar a los hijos. Esto es como decir, a ver, esto es como endilgarle al auto la responsabilidad de llevarme a algún lugar, pero el auto lo que hace es moverse. Es decir, alguien lo tiene que conducir. Y bueno, ¿y el docente qué hace? El docente es experto en un tema, que además es un trabajador, eso es lo que no, por ahí no se entiende. ¿Dónde está? Tenemos unos minutos ahí para hablar de este tema. Vos sabés que yo no quisiera tomar mucho tiempo, pero sí apuntar algo. Nos olvidamos que el sistema educativo es un sistema, y por lo tanto lo que no hacemos es mirarlo de manera sistémica. Por lo tanto, cada uno de los elementos dentro de ese sistema se van a relacionar entre sí. Y si ocurre algo con uno de los elementos, va a impactar en los otros, sí o sí. Por lo tanto, mirar solo un elemento es mirar pobremente un problema que es altamente complejo y que, vuelvo a decir, debe ser mirado de manera sistémica. Porque depositar las culpas en el docente, en realidad, en última instancia, es dejar de mirar la complejidad, simplificar, y porque esta simplificación y banalización le sirve a alguien. Yo pensaba también, y aportando a lo que acaba de decir Ramona, que el docente, de hecho, yo creo que hace todo lo que puede, pero la responsabilidad, desde mi punto de vista, digamos, la tiene que ver con la definición de políticas de Estado con respecto a la educación, es decir, con el diseño de estrategias de cómo superar esta situación en la que estamos, donde el maestro tiene su responsabilidad, pero no toda la responsabilidad. Y hay algo en el orden de lo social que opera contra el maestro, y es que el maestro no, en términos históricos, no hace mucho que empezó a asumirse como trabajador. El maestro fue definido largamente, durante mucho tiempo, como un apóstol, como un misionero. Entonces, su labor estaba marcada por... era una especie de apóstol laico. Está claro qué entendía la sociedad, entonces. Claro. Entonces, que este apóstol resigne esa labor tan alta, tan digna, tan sagrada, por salir a la calle a luchar por el salario, estas cuestiones siguen operando en el imaginario social. Cerramos la entrevista acá, pero normalmente en el programa hacemos unos 4 o 5 minutos de cierre. Entonces, vamos a una cortinita musical, para reponernos de lo hablado. Y si quieren, pueden pensar algo en términos de cierre, resumen, una reflexión, lo que ustedes quieran para ahora, dentro de un minutito. ¿Les parece? Gracias. Señoras, señores, mi corazón Y en este espacio para el cierre, hoy no nos va a acompañar Osvaldo, pero voy a hablar por él, al menos un poco. Voy a rescatar algo de su noticia. Si escucharon el programa desde el principio, él habló sobre la preocupación de un grupo de científicos por relevar, comprender y entender y promover esta problemática. En realidad no promover la problemática, pero promover la discusión sobre una problemática que es que en los estudios científicos que se realizan, en una gran mayoría, a veces hasta el 60%, la mayoría se hace con ratas o ratones machos, olvidándose de que existen las hembras, pero este olvido no es casual, obedece a que trabajar con este tipo de material a veces complica la labor del científico en términos de manipulación en los bioterios, el ruido en los datos y los costos. Es así. Y esto es como va a ser una constante en la búsqueda, porque es un programa para la divulgación, pero también para la reflexión sobre la ciencia. Y caemos de vuelta en el pasado, cuando estuvo Ramón Sanz hablando sobre la supuesta neutralidad de la ciencia y las tensiones que hay con el poder. Y acá se ve claramente cómo ni siquiera el NIH, el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, que financia una gran proporción de la investigación, todavía no puede terminar de convencer, de invitar a sus investigadores subsidiados que sean más balanceados y que al menos informen sobre estos temas. Y que al menos informen si utilizaron machos y hembras y que empiecen a usar más hembras en los estudios. Lo cual habla, los laboratorios farmacéuticos se oponen además. Entonces, esto habla de que la ciencia no es neutra, de que hay una permanente tensión, de que los científicos están metidos en el medio aunque no lo quieran entender, que han convalidado y validado la práctica aún en detrimento de la misma investigación científica. Y esto merece, no sé si una condena, esto merece por lo menos análisis, reflexión y difusión. Y sacarnos de la cabeza esa idea de que todo es color de rosas cuando nos los cuentan lindo. Si algo suena muy lindo, yo empezaría a sospechar esta duda sana de la que hablamos en el programa. La ciencia suena linda, como que progresa, como que nos da cosas. Pero detrás hay mucho y eso es lo que el ciudadano tiene que empezar como a aprender a bucear, si quiere. Si no, está bien, está todo bien. Pero sería como de cierta utilidad para, ¿no? Como esto que ahora se correlaciona con lo que les decía yo de las publicidades, en donde nos cuesta por ahí discernir si la ceramida, si el ADN vegetal son los que realmente son el plato fuerte del producto. Algunos se dan cuenta y otros no se dan cuenta. Mientras más sé, más decisiones más y mejores y más acertadas podría tomar al respecto. Y eso era en torno a las noticias. Y en torno a lo que estamos hablando y discutiendo sobre la educación, que es cierto, como dice Ramón, es un tema para un ciclo. No hemos hablado, por ejemplo, de los padres. El rol de los padres en la educación de los hijos. La vinculación de los padres con la escuela. Hemos tocado por encima el rol del Estado en la educación y en la generación de políticas científicas. Hay un montón de temas que han quedado de lado. Pero si ustedes quisieran aportar algo, resumir, aportar una reflexión, este es el momento. Deben tener como un minuto más o menos. Sí, en realidad a mí me gustaría dejar picando algo que tiene que ver con el papel de las universidades y de los intelectuales respecto de la responsabilidad para con la escuela. No todos los intelectuales están en la universidad, ¿no? No. No, ok. No. No sé si es una suerte o una desgracia, no, pero bueno. Al menos hay que aclararlo. Pero sí me parece que la universidad debería tomar en serio la problemática de las escuelas. Son pocas las universidades que hacen una investigación aplicada, no básica, sino aplicada, y esto tendría que ver, no me gusta la palabra aplicada, sino como un acompañamiento en la problemática de las escuelas para ayudar a los actores escolares, esto es a la comunidad educativa de una escuela en particular o de algunas escuelas en particular, a tomar decisiones que colaboren a estar mejor, a que los chicos aprendan más, a que aprendan mejor y a que los docentes puedan tomar decisiones de manera más autónoma, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, en el papel de los intelectuales, yo tengo como signos de preguntas muy grandes porque muchos de los intelectuales en realidad lo que terminan haciendo es respondiendo al poder político de turno, que esto no es gratuito. Y con esto cierro. Cristina. Bueno, yo aportando un poco a lo que acaba de decir Ramona, a mí en realidad, a partir de todo lo que hablamos, ¿no? En realidad no solamente esto último, a mí lo que me preocupa es la situación de la escuela pública, porque la niñez rica siempre, y desde la época colonial y desde los griegos, podríamos remontarnos en adelante, antes de Cristo, siempre pudo acceder a educación pagándola y de buena calidad. De mayor o de menor calidad, pero tuvo educación. Uh-huh. El problema es el de la infancia pobre. Esa es la infancia que a mí me preocupa. Que en nuestro país, a partir de la década del 90, la generación de pobreza a partir de las políticas económicas aplicadas fue explosiva. Entonces tenemos cada vez más pobres, más niños pobres. Y a mí me preocupa el futuro de esos niños. Futuro que hoy es presente. Claro, claro, la situación presente y luego el futuro, porque son niños que no están siendo bien alimentados, que no tienen los cuidados de salud necesarios y que difícilmente logran mantenerse en la escuela. Y si lo hacen, lo hacen mal, porque no tienen las condiciones psicofísicas necesarias. Básicas y elementales para aprender bien. Un estómago vacío no permite aprender. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Yo quisiera, y yo creo que en eso tiene que dar respuestas el Estado provincial y el Estado nacional. Y no es responsabilidad de los maestros esto. Gracias, Cristina. Gracias, Ramona. Las frases que escuchaste en este programa, no las nuestras, las que escuchaste en audio son de Jorge Wegensberg, del libro Menos por qué. Esto fue La Búsqueda, gracias por estar del otro lado. Podés acercarnos tu crítica y tu propuesta, como siempre te proponemos. Hicimos el programa Osvaldo Martín, Lorena de Gastaldi en la conducción, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la operación. Los sábados a las 8 de la mañana podés escuchar el programa en el 98.9 y en Tilizarado, en FM Center, en el 98.1. Y ahora por fin te ponemos el tema Hole de 65 Days of Static. Chao.